Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso a la mala, tú me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso a la mala, tú me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. El primer compromiso cuando nacemos con la muerte. Aquí pegan a tres en un puesto si no juega con suerte. Conoce el alfabeto de PR. Una Z para el estrés, para los aires una R. Acho, esta chapi chapi yo la cacho. La busco en BM y en V la despacho. Pacho, dile que te aprendan el cachón. Los millones. Tú sabes cómo soy, cómo lo prego. Que me maten si pueden, yo nunca me entrego. Ya yo estoy probado, pa' mí eso no es nuevo. Me tienen. Vete palo, estoy ready para el juego. Me meto tres pecos rápido, me elevo. La 40 está soltera en busca de un jevo. Dile hola y hasta luego. Salí, estoy matando, estamos Gucci Mane. Le di tanto tiro que los peines quedaron plain. Hasta Paco remoto, rando Philip Plain. Trajo un par de setas y no son las del zorro. Con el liquid paper en la cara les borro. Lion King con los 30 cachorros. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso la mala, no me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso la mala, tú me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. Yo siempre picheo, porque de cualquier malla sale un ratón de siacheo. Dime si está claro, si no te blicheo. Facturando como si moviera los cosos. Buscame un creepy que se vea tenebroso. Fuck los haters y los envidiosos. Yo tengo cheques que ni he depositado. Y ropa Gucci con cojones que el ticket ni se lo he quitado. Cabrón, pa' mí este es un quitao. Automático pa' mí que yo estoy chipeado. Aquí una changa es un fili tuyo. Andamos cazuleando, no te asustes si por tu canto patrullo. Cabrón, no me ronques con lo que no es suyo. Si no saben, los instruyo. Tú sabes dónde yo me paso, cabrón, yo no huyo. Mi corte es una putillo, la prostituyo. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso a la mala, tú me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. Tú sabes cómo soy, cómo es que brego. Te peso a la mala, tú me tienes miedo. ¿Dónde están los chavos que yo le llego? Con el cuerno chivo mandando fuego. Bad Bunny. Bad Bunny, baby, baby, baby, baby, the big boss. Dímelo, Pacho. Pacho. Díselo a Luyan. Mambo Kings. Mambo Kings. Hear this. La nueva religión. Al-Qaeda se incorpore. Amén. Fuego. Pacho el antifaca. Esta no la esperaban, ¿verdad? Ahora dímelo, Joseph. Chulo.